Señor, lo pasado, pasado. José, José. No me interesa, soy feliz. Ya yo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, es el ayer. Ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo. Y me amas. Gracias. Soy feliz. Ya nunca más estaré. Estoy trabajando. Solo y triste otra vez. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias. Por tanto y tanto amor, vivo enamorado, sigo enamorado, qué feliz estoy, soy feliz. Ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, sigo enamorado, qué feliz estoy. Soy feliz, ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije